confiriendo una mayor o menor concentración de melanina en la piel. Algunos individuos, tanto en animales como en humanos, carecen de melanina, o bien tienen concentraciones mínimas de ella, lo que produce la condición conocida como albinismo. Ya que la melanina está compuesta de moléculas pequeñas, existen muchos tipos de melanina con diferentes proporciones y tipos de enlaces entre las moléculas que las componen. Tanto la feomelanina como la eumelanina sí se pueden encontrar en la piel y cabello humanos, pero la eumelanina es la más abundante de las melaninas en los humanos. También es la que más frecuentemente muestra deficiencias en el albinismo. Diccionario materno, es por esta razón que nosotros no podemos salir al exterior, continuó el hermano interano. Nuestro cabello es blanco y nuestros cuerpos y ojos son extremadamente delicados a los rayos solares. Nosotros no podemos exponernos a los rayos gamma y ultravioleta, moriríamos instantáneamente. Por esta razón, cuando salimos o mandamos a los grises servidores o nos trasladamos en hologramas, nuestros cuerpos viven en un ambiente exento de gérmenes, bacterias, parásitos, virus, etc. No conocemos las enfermedades, nosotros nos reproducimos cuando se necesita, y lo hacemos en una secuencia ordenada y matemática y sobre todo dentro de una energía pura y cósmica. En el sexto libro explayaremos esta explicación, ustedes nos podrán conocer más, les explicaremos nuestra existencia y del por qué y cómo vivimos en la ciudad interna de Atlantis. Ustedes son nuestros hijos y hermanos, llevan en su DNA nuestros genes. Cada uno de ustedes tiene su doble en esta realidad, podríamos decir que es otra tierra con miles de años hacia el futuro. Hijos y hermanos nuestros, terminó diciendo la hermana interana, estamos junto a ustedes, no duden nunca que así es. Somos los guardianes de Tera, estaremos con ustedes hasta conseguir la salvación y sanación de los Nimeos energía. Jamás los abandonaremos, porque ustedes son nosotros y nosotros ustedes. Aquí termino la entrevista. Se levantaron, me miraron dulcemente y se despidieron armoniosamente con todo el amor que de ellos emana. Los miré con nostalgia y les dije hasta la próxima vez. Sonrieron y asentaron con la cabeza. Tú eres una ayapliana humana, me dijeron, continúa tu trabajo, digan lo que digan, sé fuerte y nunca desistas, estamos contigo, junto a ti y en ti. Sentí mi alma llena de amor y dulzura, los miré cómo se alejaban, me acerqué al ventanal y seis la ciudad llena de luz, refulgía en medio de mil colores, cuya frecuencia sonaba en mis oídos como una música dulce y serena. Volteé por última vez mi cabeza hacia la puerta y ellos también giraron y me miraron. Los hermanos interanos me sonrieron y dijeron al mismo tiempo.